En realidad, yo estoy muy conforme con esto, muy contenta. Creo que es un logro de toda esta gente que viene desde el año 2000 en la lucha de no sentirse discriminada ante un acto tan humano, ¿no? Como donar sangre. La ley no les permitía y nosotros, bueno, nos veíamos obligados también como profesionales a cumplir la Ley Nacional de Sangre 22.990. ¿Qué te puedo decir? En este momento nosotros estamos esperando en la provincia de Córdoba que se reúna la comisión directiva de bancos de sangre, que está conformada por distintos profesionales del ámbito público y privado, de bancos de sangre públicos y privados, de los cuales bueno, están decidiendo de qué forma vamos a acompañar a esta resolución nacional, ¿no? O sea que todavía no podemos decir que la vamos a tomar tal cual está bajada, ¿no? Pero bueno, en algún momento, esta semana creo que van a decidir algo y bueno, nos acogeremos a lo que la ley provincial de sangre no, nos Lo salva. habilite. Claro, es decir, la provincia tiene que adherir a esa Exactamente, disposición nacional. exactamente. Sí. Sí, de hecho, ya muchas cosas de la resolución ya se han estado trabajando, ¿no? Como por ejemplo, mucho más importante que preguntar o excluir a una persona por su elección sexual es que el donante sepa la importancia de lo que está por hacer y esté bien informado con respecto a hábitos que pueden enfermar su salud o contraer alguna enfermedad, ¿sí? A condiciones de riesgo. Ya no se habla más, incluso esto es lo bueno de la resolución, que ya descartamos el tema de los grupos de riesgo. Ya nadie tiene que sentirse en un grupo de riesgo. Estamos todos por igual, de cualquier sexo y cualquier elección, sometidos a situaciones de riesgo que de no estar informados podemos dañar nuestra salud y bueno, y así no poder calificar como donante de sangre. Claro. Digo, en esa línea es también romper con un poco el mito y quizás la enfermedad a la cual más se le teme es al SIDA, ¿verdad? Digamos, y romper con esto de que el SIDA es un problema solamente de quienes son homosexuales, ¿no? Me parece que hay que ir Exactamente. rompiendo con esa mirada. Sí. Siempre se enfoca siempre en VIH, pero bueno, existen otros tipos de virus, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, que incluso son más frecuentes en contagiarse, pero bueno, siempre la gente le ha tenido miedo y ha relacionado mucho el VIH con la homosexualidad. Doctora, ¿cómo le va? Le hago una pregunta. ¿Han sucedido casos de donantes que se han acercado al banco de sangre de la COPI en Carlos Paz y a los que se les ha negado la posibilidad de donar por la situación? Sí, Augusto. Sí, ha existido hasta hace muy poco, decirte 10 días atrás, me he tenido que ver obligada a decir, mira, o sea, lamentablemente yo creo que vos estás en condiciones humanas de donar sangre, pero bueno, la ley no podemos tampoco ir contra la ley de sangre, ¿no? Se le ha explicado las razones para que no se sienta esa persona fuera. Siempre desde el Banco de Sangre hemos tratado de que no se sientan excluidos, sino decirles que estamos en proyección a un cambio, a que en cualquier momento yo sabía que se iba a dar, porque esto, primero la lucha lleva 15 años y la ley es mucho más vieja que 20 años, entonces bueno, todo va cambiando y me parece que estamos en una etapa de nuestra nación de inclusión y sabía que en cualquier momento iba a llegar. Entonces, bueno, darles fuerza por ese sentido, o sea, decirles ya en algún momento sigan la lucha, darles ánimos y siempre, siempre haciendo hincapié en los cuidados que tienen que tener para no contraer enfermedades transmisibles por sangre, ¿no? De la misma manera que se le da a un heterosexual, también las mismas pautas. Claro. Digo, en lo operativo, ¿qué implicaría esto? Digo, modificar el cuestionario, digamos, porque recordemos, hay un Sí. cuestionario que se llena antes de donar sangre. Digo, en lo operativo es solo esa modificación o alguna otra? Sí, hay modificaciones que incluso ya se vienen haciendo desde el mes de marzo. Se le da un cuestionario de autoexclusión predonación, después el cuestionario que siempre lo estábamos haciendo, y después la posibilidad de autoexcluirse después de donar. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese cuestionario de autoexclusión predonación se le da toda la información necesaria, bien clara, concisa, para que el donante digamos, apelando a su conciencia, uh-huh. Se autoexcluya uh-huh. antes de pasar al cuestionario. Sí. Sabiendo qué condiciones son importantes que él no tenga, digamos, en su uh-huh. salud o en sus hábitos o en algunas actitudes de su vida para que pueda calificar como un donante, uh-huh. como un donante apto. Después de eso pasa al cuestionario, que es con un médico. Incluso en el cuestionario de predonación también se le hace alusión a las preguntas que se le va a hacer, uh-huh. ¿sí? Porque, sí. bueno, ayer justamente en un medio informativo me preguntaban si era intimidante para claro, la persona, invasivo, y sí, bueno, pero estamos todos dentro del secreto médico profesional, es una consulta médica la que el donante tiene conmigo en este caso, en el momento de donar, se le explica que es un secreto médico y se puede hablar más abiertamente sobre las condiciones, porque también es una instancia que sirve para educar a la uh-huh, gente, ¿no? Uh-huh, uh-huh. De decir, bueno, esto te puede enfermar, esto no. Uh-huh. Claro, que lo tenga claro también el donante. Exactamente. Bueno, uh-huh. eso es lo que modifica la resolución, que en realidad ya se viene trabajando, ¿sí? Uh-huh. Que una buena información predonación, la donación, y después, que también ya hace mucho tiempo lo habíamos implementado, la exclusión postdonación, en la que se le pide al donante que si por presión, por dudas, por lo que sea, cree que su sangre no es segura, tiene todavía la posibilidad uh-huh. de marcarnos sin poner el nombre, uh-huh. Por lo tanto es confidencial en la evaluación esta, y nosotros, bueno, al final de la jornada vemos uh-huh. que sangre, esa sangre tomar, se estudia igual, por supuesto, pero bueno, si el donante cree que su sangre no va a ser segura, por supuesto no se transfunde, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Se le da la posibilidad de estudiarse para devolverle algún tipo de resultado uh-huh. de sus estudios, pero no la utilizamos para transfusión. Uh-huh, bien, digamos, se apela siempre a la buena voluntad también, ¿no? Del donante. Exactamente. De que lo haga, informado, pero también siendo sincero. Es lo más sincero. Importante. Uh-huh. Es lo más importante. La sinceridad y la conciencia del donante en el momento de donar es el primer eslabón de la cadena de calidad en nuestra hemocomponente. Bien, lo tenemos en línea, ¿no? A Martina Paz, quien es integrante de la organización Devenir Divers, que justamente viene sosteniendo una lucha en distintas instancias, ¿no? Del colectivo LGTB. Martín, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por el contacto. Bueno, en principio consultarte esto, ¿no? ¿Cómo han recibido esta resolución también que habilita al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y trans a poder donar sangre? Bueno, la verdad que con muchísima felicidad, mucha alegría, porque es un reclamo histórico de nuestra comunidad. Aclarar que no, acá no hubo una reforma de la ley de sangre, sino tres resoluciones firmadas por el doctor Golián, el ministro de Salud de la Nación, que fueron trabajadas además en conjunto con las organizaciones de diversidad, con la participación de los equipos técnicos del ministerio y obviamente de los funcionarios del área, pero un trabajo que fue articulado entre el Estado y la sociedad civil. Y que me parece que está bueno, porque trabajando de esa forma se llegan a resultados como este. Uh-huh, uh-huh. Bien, lo que queda por delante, digo, a nivel de Córdoba es que adhiera a la provincia. Sí, a ver, la verdad es que ahora se reúne, si no me equivoco, se reúne hoy. Uh-huh. Por sí, estos días se reunía el Consejo Provincial, digamos, que reúne las diferentes instituciones que participan desde algún lugar del sistema de donación de sangre en la provincia, uh-huh. pero entiendo, digamos, que no debería haber ningún tipo de problemas respecto de eso. A ver, esto es algo que incluso lo venimos trabajando por muchos de los sectores acá en Córdoba, por ejemplo, con el Banco de Sangre de la Universidad Nacional de Córdoba, lo venimos planteando ya hace 2 o 3 años institucionalmente a través de diferentes actividades. Había que terminar con esa prohibición porque era absolutamente arbitraria, era una prohibición basada en prejuicios sociales, uh-huh. que se transforman en prejuicios científicos cuando la medicina los toma como tales, pero el concepto de grupos de riesgo es anacrónico y venía siendo cuestionado hace mucho tiempo. No solamente, a ver, porque era discriminatorio con nuestra comunidad y con otros sectores sociales, sino fundamentalmente porque no servía a los fines que se proponía. Porque si todo pasa por una declaración jurada, donde a mí se me prohíbe donar sangre en un cuestionario solamente en función de mi identificación sexual o de género y no de las prácticas riesgosas o no que tenía, imagínate qué resultados, digamos, podía tener eso a los fines que se proponía, ninguno. La verdad que si no fuera porque obviamente el sistema contempla diferentes instancias de control del material, la verdad que el cuestionario no era un filtro fiable, era simplemente algo, y sobre todo hoy, cuando no solamente en términos de VIH, sino de otras enfermedades de transmisión sexual, no es justamente nuestro colectivo el más afectado, sino que ya es algo que atraviesa a toda la sociedad, porque el virus no discrimina. Claro, claro, tal cual. Martín, ¿vos habías intentado donar sangre o no? Mira, yo particularmente no, porque estaba en conocimientos, porque milito hace muchos años en este tema, y apenas empecé a militar fue una de las cosas con las que uno se topa, y yo no estoy dispuesto a mentir, digamos, sobre quién soy para poder acceder a un derecho, digamos, me parece que es, y a un derecho y a un acto solidario, digamos, claro, ¿no? Claro. Pero sí, como militante nos pasaba en la organización de que cada dos por tres, y hasta hace muy poco, siempre caía alguien que nos decía, mirá, tengo una situación, fui a donar sangre para un pariente, para una pareja, para un amigo que está en una situación de emergencia y no me permitieron donar porque yo puse que sí había tenido relaciones sexuales con alguien de mi mismo sexo y yo no sabía que eso estaba prohibido, me parece una locura, porque incluso, claro, la gente que va y se encuentra en esa situación sin saber de antemano, imagínate en una situación además de muchísima presión con un familiar enfermo, más allá de que le puedan ir a donar solidariamente, altruistamente, digamos, al sistema, pero para quienes iban en función de ayudar a una persona concreta, con esa angustia y encontrarse encima con esa barrera absolutamente arbitraria, era muy frustrante. Perdón, entonces, Martín, que te habla la doctora Paz del Banco de Sangre. En esto que estás diciendo también voy a agregar que era doblemente discriminatoria porque además prohibía a los varones homosexuales donar sangre. Estaban aceptadas aquellas personas homosexuales del sexo femenino. Ajá, mira. O sea que imagínate que era doblemente discriminatorio porque además dentro del grupo también... La cuestión de género. Exactamente. Prima, mira vos. Disculpa, Martín, la interrupción. Pero no, claro, porque hay partes hablando de prejuicios, los grupos de riesgo, cuando se tomaba homosexualidad, se entendía como relaciones entre varones, y por eso no solamente entraban los varones gays y los varones bisexuales, sino también las mujeres trans, que no eran entendidas como mujeres en el marco de este grupo, de este concepto de grupo de riesgo. Eran entendidas también como varones que tenían relaciones con otros varones. Por eso digo que era absolutamente ineficiente el sistema, porque los parámetros que planteaba no eran acordes a los objetivos que se proponía. Con el dolor que implicaba además para las personas que se tenían que someter a esas situaciones discriminatorias, que no afectaba solamente a la persona en sí, sino a la familia. Imagínate, por ejemplo, el caso de una persona que es gay, que no ha salido del closet, como decimos nosotros, que no ha blanqueado su situación con su familia, tiene un familiar enfermo del mismo tipo de sangre y va a donarle. Sí. Y en el marco de la intimidad del formulario, porque en el formulario se le pregunta, contesta que sí. Y después le dicen, no, usted no puede donar. Y esa persona, en el marco de dolor y de angustia que atravesaba esa unidad familiar, tener que explicar por qué, además, en ese momento no podía donar. O sea, era algo absolutamente violento. Y lo mismo que pasa con la diversidad, pasa con otros, digamos, con quienes consumían algún tipo de drogas, con quienes tenían tatuajes. Yo, en mi caso, por ejemplo, tengo varios tatuajes, además, digamos, y acá no importaban si vos te habías hecho el tatuaje o no en condiciones seguras. sino simplemente si tenías un tatuaje, ya eras de por sí, digamos, descartado. Uh-huh. Y a mí me parece que es muy interesante, el cambio más importante de estas reformas es esa primera resolución que cambia de grupos a prácticas de riesgo. Uh-huh. Y después las otras dos que también son muy importantes, la que termina con la obligación de la reposición, uh-huh. Y la que termina con, y la que propone la esta campaña que yo la escuchaba a la doctora antes, uh-huh. que plantea promover una donación responsable, uh-huh. digamos, que ese filtro lo pueda hacer también el donante con información correcta en el momento de la donación y previamente también. Uh-huh, seguro, siempre es importante, digo, contar con la información adecuada. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Uh-huh. Yo creo que como dice Martín, todos los que nos dedicamos a esto, y me parece que ya está consensuado, ha hablado mucho, uh-huh. se ha discutido en congresos, se ha discutido en distintos ámbitos dentro de lo profesional, me parece que, bueno, como yo te digo, por más que en la provincia todavía no tenemos una decisión tomada de cómo actuar, me parece que en eso no va a haber barreras, digamos, barreras, uh-huh. ¿no? Es algo insólito uh-huh. hoy en día que exista eso. Uh-huh. Sí, por ahí, de lo que decía Martín en cuanto a la resolución y los cambios, me parece que nos falta mucho, así como esto lleva un debate, uh-huh. digamos, nos falta mucho crecer en lo solidario, en lo humano y en los responsables uh-huh. como personas para poder tener sangre segura todo el tiempo con donantes voluntarios. Uh-huh. Porque, bueno, me parece que en esto las campañas van a tener que ser más... intensivas. Más intensa en el... Más agresiva. Sí, para que podamos cambiar un poco Generar conciencia. Uh-huh. Eso es pero lo bueno, creo que estos cambios van a apuntalar eso, porque de alguna manera se va a incorporar un sector social muy importante. Uh-huh. Sí. Nada más ni nada menos que un 10% de la población. Bien. Que estaba excluida de antemano de esa posibilidad, uh-huh. sumarle a eso todas las personas que pueden tener tatuajes, que hoy en las generaciones 35 para abajo, creo que es la mayoría, digamos, tiene algún tatuaje. Me parece que aumenta el universo de posibles donantes uh-huh. y que eso también es positivo para el sistema, y que me parece que además esta actitud del gobierno nacional de terminar, digamos, con este acto discriminatorio, como ha pasado en otros aspectos de las políticas públicas en estos últimos 12 años, también va a generar una reacción positiva por parte, en particular hablo de nuestra comunidad y de uh-huh. las organizaciones que representan a esta comunidad, para ponerse, como ya lo venimos haciendo de hecho, uh-huh. a disposición de los organismos y del sistema para apuntalar esta campaña.